Che, no arranque. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catramia? Que no va a arrancar, dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9 menos cuarto. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contracorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. ¡Hay que empujar! Uy. ¡Vamos, vamos, no sean pecho frío! ¡Hay que empujar, no queda otra! No, empujar no, que después duro le duele la cintura. ¡Dejate de joder! ¿Estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. ¡Abajo, muchachos, hay que empujar! ¡Vamos, vamos, abajo, muchachos! ¡Toma vos, que no queda otra! ¡Que no queda otra! ¡No te da que empujar, no empujar! ¡Dale, empuja! ¡Vamos, vamos, empuja! ¡Vamos, fuerza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Suban todos, suban todos. Dale, pará, pará, que se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Bienvenidos a No nos queda otra, el programa de Revista Amartya, que va de lunes a viernes de 9 a 11 aquí en Radio Rebelde. Mi nombre es Rocío Alterley y les presento al editorialista de todos los lunes, Damián Kotz. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rocío? Buen día. Muy linda la editorial de hoy. Un poquito resfriado estoy, y se me complicó un poquito leer, pero bueno, hay que aflojar un poco los mocos. No, bueno, pero es cuestión del clima, que hace frío, que hace calor, que hay humedad, que no hay humedad. Sí, y estamos rindiendo parciales, así que los nervios me están arrasando, me parece. Se vino el insomnio de los parciales. Me parece que sí, me parece que el insomnio viene por ahí. Pero bueno, Arturo, pobre, la gorda Silvina se ve que la estrena mucho, ¿no? Las historias de amor reinan en la mañana de No nos queda otra, así que... De amor un poco que no quería aceptar que la amaba, ¿no? Y después la extrañaba, estas cuestiones que estabas contando vos, ¿no? En realidad él siempre la quiso como era y la gorda se sintió presionada a hacer lo que le pedían que sea y por eso después se sentía presionada por las cámaras de seguridad que le decían no comas, no toques y bueno, y pobre, las pastillas y la estructura maníaco-depresiva la llevó a una muerte segura. Bueno, muy interesante la editorial del día de hoy. Les aviso que todos los lunes va a estar Damián aquí hablando y opinando y leyendo. Esperemos que no con esa nariz resfriada, porque la verdad que es bastante molesto a la hora de leer, ¿no? Sí, y además, no sé si te acordás que hace 3 semanas que vengo llevando como estandarte este grano, que ahora está blanco, pero ya estuvo amarillo y verde. Tenés suerte de que la cámara no funcione bien porque no te ven, así que podés mentir con respecto a eso. Yo digo que me lo dejé. Ahora que usan Arito y cada boludez, yo me dejo un grano. Bueno, está bien. Como usted prefiera, señor Damián. Saludamos a la producción. Pablo Diz está allí preparando los llamados para el día de hoy, las columnas y todo para la semana, para que tengamos una semana bien completa. Y Manos Mágicas Mavi en la operación técnica. Les comento que aquí en Buenos Aires hay 11 grados 2, se esperan 20 para el día de hoy. Y sí, también nos ampliamos un poquito a lo que es el norte del país. En Jujuy, por ejemplo, se esperan 22 grados para el día de hoy y hay probabilidad de lluvia, como también para Salta, que en realidad la máxima puede llegar a ser de 20, un poquito menos. Y en Tucumán también se espera lluvia, así que el norte esté preparado para eso, que el año pasado, vale acotar, tuvieron graves problemas con la lluvia, no sé si lo recordás. Me acuerdo algo, sí, lamentablemente me hubiese gustado estar por ahí, pero me tuve que conformar con el cemento del Parque Chacabuco. Es hermoso, el norte es hermoso. Yo estuve en enero del 2012, creo, si no me equivoco, la fecha, sí, creo que sí. Y en realidad lo que sorprendió de estas lluvias es que no era en época de lluvia, porque la época de lluvia en el norte es el verano, es en enero, febrero, por allí. Llueve casi todas las noches en el norte para esa época, pero sucedió casi a mitad de año, lo que es junio, julio, cosa que no se podía esperar para esa zona del país. No sé si ¿Nevó al final? El otro día te escuché que dijiste que estaba por nevar. No nevó, pero para los que no conocen el norte, Salta, sobre todo tiene zonas bastante altas y cuando hace mucho frío está muy cerca de las nubes y por eso la probabilidad de nevar es cada vez más fuerte. Con respecto a Buenos Aires, hoy amanecimos con niebla y con una humedad bastante, bastante alta, 97%, que bueno, siempre comentamos, para la gente con rulos es un quilombo. A mí se me vino un recuerdo cuando me levanté hoy bien tempranito. ¿Te acordás del humo? Me acuerdo. De la época del campo que nos visitó durante 3-4 días. Sí, exacto. ¿Qué recuerdo? La quema de pastizales en la zona del Tigre, si no mal recuerdo. Sí. Que incluso tuvieron que cancelar las clases ese día. No sé si te acordás, yo estaba en la secundaria, era muy pequeña. No, la verdad que no. Las clases yo ya las había dejado hace 10 años, por lo menos. Usted es un hombre mayor, no es tan mayor. Les comentamos a quienes están del otro lado que se está dando un movimiento en la historia de Cuba bastante importante, porque desde que se abrió este bloqueo que tiene Estados Unidos o que tenía sobre ese país, han pasado cosas muy importantes, como por ejemplo que Raúl Castro se reunió con el Papa, y eso lo vamos a escuchar ahora. Durante una visita histórica y cordial al Vaticano, el presidente de Cuba, Raúl Castro, agradeció al Papa Francisco su intercesión en el acercamiento entre la isla caribeña y Estados Unidos. En un encuentro cálido y afectuoso, el Papa Francisco recibió al mandatario cubano Raúl Castro en el Vaticano, en una reunión no oficial pero de carácter privado, para avanzar en torno a la visita que realizará a la isla el Santo Padre el próximo mes de septiembre. Ambos líderes intercambiaron presentes. El pontífice le entregó una medalla de San Martín de Tours, conocido en la tradición cristiana por haber compartido su capa con un mendigo, y su exhortación apostólica El Evangelio de la Alegría. Mientras, Raúl Castro ofreció al Papa una obra del artista cubano Alexis Leiva Machado y una medalla de plata en conmemoración de los 200 años de la Catedral de La Habana. Hemos tenido una magnífica conversación con el Santo Padre y estoy muy contento. Y le vine a agradecer lo que hizo para empezar a resolver los problemas entre los Estados Unidos y Cuba. Escuchábamos allí el informe sobre la reunión del Papa Francisco con Raúl Castro, una reunión que llamó muchísimo la atención, que tuvo definiciones de Raúl Castro muy interesantes. No sé si tuviste la oportunidad de escucharlo, Damián. Sí, algo escuché, pero me sorprendió lo de Raúl diciendo voy a volver a rezar o algo así, me pareció escuchar. Exacto, dijo, si usted sigue así, yo vuelvo a esta religión. Algo así. Es una frase bastante, bastante fuerte, bastante determinante. Parece que le está gustando lo que está haciendo el Papa, o lo que está diciendo, por lo menos. La verdad que la de Francisco es una labor muy importante. Después habrá que ver cuánto de todo esto que se está haciendo no es pura cosmética, ¿no? Porque yo la verdad considero que es un buen avance el que está haciendo las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, pero Obama viene demostrando también de que, responde al fascismo típico de los gobiernos anteriores también. Así que, hay que estar atento. Igual me parece muy interesante lo que se está dando. De todas maneras, al mismo tiempo, lo tratamos de voltear a Maduro, ¿no? Mientras hacemos relaciones con Cuba. Sí, están pasando situaciones bastante hipócritas de parte de Estados Unidos. Un Estados Unidos que igualmente no sorprende en esta hipocresía, decir una cosa, hacer otra, reunirse con Raúl Castro, como esa foto tan impresionante de Obama con el presidente de Cuba. Hace añares que nadie hubiera esperado algo así. Es más, creíamos que el bloqueo iba a seguir eternamente. Y de repente después, Venezuela es un estado ilegal y hay que interrumpir, hay que hacer algo con este Estado. Incluso de esto hablaba Noam Chomsky en uno de sus escritos sobre los Estados ilegales. No sé tampoco si tuviste la oportunidad de leerlo. No, la verdad que no. Bueno, Noam Chomsky desarrollaba una idea con respecto a lo que Estados Unidos mostraba discursivamente y lo que hacía. Y es la perversión. Exacto. Él hablaba de los Estados ilegales, de Estados que hacían cosas en contra de las democracias del mundo, y sin embargo son uno de los Estados que mayor cosas hacen contra las democracias del mundo. A poquitos kilómetros tenés un centro de tortura en Guantánamo. podrían tomar, digo, alguna determinación al respecto si quieren realmente sacarle hielo a las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Por Radio Rebelde, la revista Amartya en el aire. No nos queda otra. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin espacio publicitario. Seguimos aquí en No nos queda otra y saludamos a Emilio Rivera. ¿Cómo estás, Emilio? Hola, buenos días. Gusto de encontrarnos nuevamente. Emilio, por si no sabían, es nuestro columnista de ciudad, pero le damos el lugar también para que opine sobre este tema de Cuba. No, yo escuchaba con mucha atención y obviamente compartiendo la mirada. Creo que hay una mirada distinta posible, que es la mirada de esta problemática del lado de, por ejemplo, Cuba. Entonces, yo no creo que ni Raúl ni Fidel Castro sean dos personas inocentes en esto de las relaciones políticas internacionales. Por el contrario, son dos zorros viejos, dos experimentados luchadores sociales y políticos. Y en este sentido creo que el gesto de Castro de decirle a Obama, yo a vos te creo, o poco más, poco menos, pero ese fue el concepto, lo que está intentando es desmarcar y demostrar, primero, que los frentes internos no son totalmente homogéneos, y en el caso particular de Estados Unidos es demostrar que detrás de Obama hay una derecha poderosísima, una derecha ideológica muy consolidada, cuya expresión más conspicua es el Tea Party, que toman actitudes políticas tales como invitar al presidente de Israel, a Netanyahu, a Estados Unidos a dar una charla en contra de la política que su gobierno está llevando adelante con respecto al acuerdo estratégico con Irán. Entonces, me parece que también uno debe incorporar en la mirada de su análisis esta sutileza que los grandes líderes mundiales nos marcan. Y creo que en este contexto uno debería fijar la estrategia que está llevando adelante su santidad, ¿no? Francisco. En ese sentido, digo, abre permanentemente nuevos debates. Ustedes recuerden que uno de los primeros gestos que el Papa tuvo fue ir a la isla de Lampedusa, que es una isla donde usualmente llegan las personas que vienen escapando de África, y es uno de los centros de refugiados más importantes, y donde el maltrato hacia la condición humana se evidencia en su grado de mayor perversión. Entonces, creo que uno debe incorporar en esta mirada no un bloque enfrente homogéneo, sino heterogéneo, e intentar filtrar desde allí las posiciones políticas. Sí, hay una cuestión, Emilio, que se ve a veces reflejada en algunas películas estadounidenses, que es esta gran mentira de que van a ir a Estados Unidos a conseguir el sueño americano y la van a pasar hermoso. Me refiero a esto de que hablabas de África. El año pasado salió una película que se llamaba Una buena mentira, y realmente era una buena mentira, porque era una familia de africanos que iban a Estados Unidos. Nadie los discriminaba, nadie los trataba mal, eran recibidos muy bien en los trabajos, en las escuelas, en todos lados eran recibidos perfectamente, cosa que vemos las noticias, sabemos cómo se desarrolla la xenofobia en Estados Unidos desde siempre y cómo sigue sucediendo, y siguen presentando estas ideas de apertura, de diversidad, y sin embargo es puro discurso. Evidentemente, claro, y Hollywood forma parte de la expansión cultural del imperio y sus valores centrales, y en ese sentido uno lo que puede observar es que las películas críticas hacia el sistema norteamericano no forman parte del circuito comercial, a pesar de ser grandes películas, ¿no? Entonces forman parte del off. Lo más curioso, lo más notable, es que también aún nosotros somos consumidores de los hechos bélicos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, de la guerra de Vietnam, de pronto todos hemos visto, no sé, no menos de 10, 15 películas, algunas críticas. Igual viste que la guerra de Vietnam la ganó Estados Unidos. Claro. Si vos le preguntás a cualquiera que, no sé, que haya nacido entre los años... fines de los 70 y fines de los 80, en esos 10 años le preguntás quién ganó la guerra de Vietnam y no nunca agarró un libro, te va a decir que Estados Unidos, porque incluso las películas donde pierden, vos te vas con la sensación de que en realidad ganaron. Así ganaron la Guerra Fría, Emilio, con pantalla. Sí, y aparte es peor a esto que estamos hablando para hablar de la, para sacar la asepsia de las películas, ¿no? Porque si uno ve a Rambo y lo sitúa ideológicamente a Rambo, es el gobierno de Reagan. Es decir, cuando empieza a haber una reivindicación de la guerra de Vietnam, después de superar el trauma de la derrota, y Rambo expresa eso, ¿no? La nueva visión ideológica y política de Estados Unidos en el porvenir. Y que el combatiente vietnamita, el combatiente, el guerrero vietnamita, es estigmatizado. Usted ve uno ve las películas de Rambo, las primeras, o había otro, un sucedáneo de Rambo, cuyo nombre no recuerdo, mucho más berreta, que también que los vietnamitas eran todos tontos, torpes, y caían en miles de trampas, y por eso puede ser que la concepción de muchas personas jóvenes en particular que hayan consumido este ideario, crean que la guerra terminó de un modo diferente, ¿no? Sí, o que a Drago en Rocky, por ejemplo, como vivía en Rusia, lo tenían ahí. O sea, ser ruso era ser un robot, según Rocky, ¿no? Sí, una película que trata el tema de la guerra y sobre todo el apoyo y la pantalla mediática que se hace y cómo se puede armar una victoria o una guerra incluso, es Cortina de Humo, no sé si la vieron, actúa Robert De Niro, se llama Walk the Dog en inglés, por si por ahí la ubican de ese lado. Es muy interesante, arman una guerra, la crean a través de los medios, inventan, contratan una actriz que la muestran, obviamente tiene que ser rubia, la actriz es rubia, corre en el medio de los escombros, que en realidad es la pantalla verde del cine, después le ponen todo el paisaje horripilante de una guerra de atrás, ella corre en la mano con un gato, además esto también, no corre con un niño, sino con un gato. Entonces también esta posición de que los animales generan otra cosa en la gente terrible, que un animal genere un poco más de tristeza que un niño. Pero bueno, más allá de eso, la película es muy buena, trata de este armado de la guerra y de cómo imponer una realidad que no existe. Arman una guerra y la mandan por los medios, la inventan, la generan todo el tiempo, la fogonean, como hacen a veces con los crímenes también en los medios. Y es muy buena la película, repito, Cortina de Humo, para quien quiera verla, es de los 90 y es excelente. Pero más allá de eso, nos queda ahí picando tu columna, Emilio, y queríamos saber qué nos trajiste para hoy sobre la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la columna, como recuerdan, es Ciudad Desnuda, y hoy vamos a ver el reverso amarillo. Es decir, habíamos visto la semana pasada que verso era cuento, engaño, mistificación. Y en este caso, el reverso puede tener dos acepciones, no lo contrario, o si no, el aumento del verso, según nosotros, los porteños, lo hablamos. Yo hoy quería hablar de dos leyes. Una es la ley 4003, que habla del estacionamiento medido en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, la columna de hoy, tal vez deberíamos llamarlo, y no digan que no les avisamos, ¿no? La ley 3 fue posteriormente modificada por la ley 4888. ¿Qué plantea en esencia la ley 4003? Bueno, que la Ciudad de Buenos Aires tiene una situación caótica en cuanto al estacionamiento, y que es necesario ordenarlo, y regularlo. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que el gobierno de la ciudad hace? Bueno, sencillamente pretende cobrar el estacionamiento a la puerta de la casa de cada uno de nosotros. Es decir, aquellas zonas que hoy son de permitido estacionar van a dejar de ser de permitido estacionar en un 60% y va a haber que pagar una tarifa para estacionar en ellas. Entonces, el gobierno de la legislatura porteña sacó una ley, que es la 4003, cuyos primeros 7 artículos sustituyen distintos tipos de puntos de la ley de tránsito, entonces donde habla del servicio de grúas, playa de guardia, procedimiento para disposición de vehículos no retirados, disposición de remoción, comunicación de la remoción, detención de vehículos, etcétera, etcétera, modifican estos artículos del Código de Planeamiento al efecto de adaptarlo a la ley que está por venir. En el artículo 7, ya habla de incorpórase al capítulo 7.4 del Código de Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el sistema de estacionamiento regulado. Y entonces, ¿qué dice el sistema de estacionamiento regulado? Bueno, que es un medio para favorecer el ordenamiento del tránsito, optimizar el uso de los espacios disponibles, favoreciendo la rotación vehicular, concediendo beneficios a las personas residentes en los sectores próximos a su domicilio. Y acá vemos con mucha claridad el reverso, ¿no? Es decir, el verso exponencial que el PRO nos pretende, con el cual el PRO nos pretende enganchar. Entonces fíjense que dice, concediendo beneficios a las personas residentes. ¿Qué beneficio me concede si yo ya lo tengo? En la puerta de mi casa yo la puedo estacionar. Es decir, el beneficio que me van a otorgar es que puedo pagar. O sea, tengo el beneficio de pagar al gobierno de la ciudad para estacionar. Qué lindo beneficio, ¿no? Pagar. Claro. El establecimiento de sectores tarifados, dice, debe aplicarse solo en las arterias principales de las áreas céntricas previa aprobación legislativa. Y cuando uno empieza a recorrer el articulado, dice, por ejemplo, el sistema de estacionamiento regulado reviste el carácter de servicio público y es administrado por el Poder Ejecutivo. ¿Puede prestar el servicio por sí o a través de terceros? Y acá entonces ya vemos la primera patita de la sota, ¿no? Licitando la prestación de determinados servicios relativos al mismo. O sea, podrían licitar las grúas, podrían licitar la venta de los tickets para el estacionamiento, podrían licitar el predio en el cual van a ser removidos los autos, etcétera, ¿no? Pero entonces fíjense qué interesante. Dice, categoría de usuarios, residentes, personas físicas con domicilio en cada una de las zonas en las que se divide el territorio de la ciudad para la mejor regulación del estacionamiento, que sean propietarios de un vehículo. A los fines de acreditar al vehículo con derecho a estos beneficios, es decir, el beneficio es estacionar en la puerta de la casa, estacionar en la cuadra donde uno vive, nada más que ahora va a tener que pagar. La autoridad de aplicación entregará a cada residente que reúna las condiciones establecidas por este código y su reglamentación una obliga de seguridad que debe adherirse al parabrisas delantero del vehículo, condición indispensable para poder acreditar tal condición en la zona correspondiente a su beneficio. Bueno, y siguen. Entonces empiezan a aparecer dudas. Una oblea por edificio, ¿no? Por propietario de auto, en una cuadra. Entonces, por otro lado, regula la cantidad máxima de espacio disponible. Entonces dice que en todas las manzanas comprendidas en este sector, el 40% es el máximo que se debe otorgar de espacio para estacionar. Quiere decir que el 60% donde uno quiera estacionar en esa zona va a tener que pagar. La pregunta es, en un edificio de 20 propietarios, supongamos que 20, que de los 20 la mitad tuvieran autos y de esos la mitad tuvieran cochera para guardarlo y que algunos lo dejaran en la puerta de la casa. Si en una cuadra hay cuatro edificios, o sea, el 40% está largamente superado. Con lo cual esta persona puede estacionar en la zona, pero tiene que pagar. Y este es el beneficio que le concede el gobierno de la ciudad. O sea, tiene que pagar para estacionar. En caso de no hacerlo, le corresponden las generales de la ley, esto es los artículos que yo leí al principio, ¿no? Servicio de grúa, playa de guardia de vehículos acarreados, procedimiento para disposición de vehículos no retirados, es decir, le corresponde la aplicación de la multa. Uno podría decir, bueno, pero ustedes hacen propaganda porque están en contra del gobierno. Y no es solamente estar en contra del gobierno, sino que, como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. Entonces, podemos rápidamente, por ejemplo, mirar cuáles son las zonas en las que está distribuido el sistema de tránsito regulado. Entonces, hay cinco zonas. Entonces, la zona 1, que es San Telmo, que es Balvanera, Almagro, la playa de Acarreo, es en la calle Río Cuarto, 1818. Hay otra zona, comprendida por Chacarita, Palermo, Paternal, Recoleta, Retiro, Villa Crespo, donde la playa de Acarreo es Eduardo Couture y Francisco Romero, y Avenida Guzmán y Jorge Newbery. La de Caballito, Flores, Nueva Pompeya, Parque Chacabuco, Soldati, Villa General Mitre, Castañares, 2351. Y así podemos seguir. La ley dice que deberían dividirse las zonas respetando las comunas. Bueno, cuando uno ve el planito, la verdad, para hablar de una comuna, que es la que yo más conozco, la comuna 7 es Flores, Parque Chacabuco. Ahora, la zona de Acarreo incluye a Caballitos, que es comuna 6, incluye a Nueva Pompeya, que es comuna 4, a Villa Soldati, que es comuna 8, y a Villa General Mitre, que es comuna 10. Entonces, tampoco este criterio de respetar límites de la comuna se sostiene. Pero bueno, alguien podrá seguir insistiendo, bueno, pero a lo mejor son espacios más reducidos los que efectivamente se van a regular. Bueno, acá están las zonas, que es la que hablábamos recién, y de las cuales una de las tarifas, que es la tarifa simple a la que estaríamos incluidos todos nosotros en el grueso de nuestras viviendas, representa el 38% de los espacios disponibles en la Ciudad de Buenos Aires. Y la tarifa progresiva, esto es una tarifa que va incrementándose a medida que aumenta la cantidad de horas que uno la ocupa, el 16%. Esto es que el 54% de los espacios disponibles en la Ciudad de Buenos Aires van a estar regulados por esta nueva normativa. Se ve que esto generó algún nivel de controversia importante, porque sancionaron una nueva ley, la 4.888, que como concesión gratuita invirtieron los porcentajes. En lugar de ser el 54% lo que estaba tarifado, pasó a ser el 46% lo que está tarifado y el 54% lo que no está tarifado. Y incorporaron una nueva tarifa, que es la progresiva simple. Eso sí, si usted es vecino de la Ciudad de Buenos Aires, si usted está en una zona de tarifa progresiva, quédese tranquilo, solamente va a pagar el 50% de lo que pagaría una persona no residente en la zona. Esto abarca el núcleo de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, todas las arterias principales y sus adyacencias están incluidas en este nuevo sistema. La avenida Rivadavia es uno de los ejes, y hasta Directorio y Avellaneda, por el otro lado, todos los vecinos que viven en esa zona van a tener que pagar para poner el auto en la cuadra de su casa. Me sorprende, Emilio, con respecto a Chacarita y Retiro, que haya solo dos lugares donde ir a retirar el auto. Quienes no conocen la Ciudad de Buenos Aires sepan que hay una distancia entre Chacarita y Retiro que no les puedo explicar. O sea que es una locura que solo haya dos lugares donde llevan los autos. Es una locura. Sí, sí. La locura, a mí me parece que, para volver a poner el eje, ¿no?, en el tema de la ciudad desnuda y el verso y el reverso. Fíjense que bajo el concepto de ordenamiento de tránsito, en realidad lo que nos están haciendo es inventarnos un nuevo impuesto, que es pagar para estacionar. Para estacionar en la puerta de nuestra casa. Y no es que no estuviera permitido estacionar y ahora generan nuevos espacios. No. Son los espacios donde estaba permitido estacionar, ahora va a haber que pagar. ¿Dentro de esto se tiene en cuenta los espacios que están ocupados por los contenedores de basura, por ejemplo? No están acá, con lo cual se disminuye todavía, por lo menos en una plaza, cada una de las cuadras, la posibilidad de estacionar. Eso sí, uno si va, los colegios obviamente van a poder estacionar, hay una serie de limitaciones que reducen la cantidad de espacio físico en el cual es posible estacionar, pero son los que ya actualmente están, ¿no? Aquellos donde está prohibido estacionar, eso básicamente no se modifica. Lo que sí se modifica es que hay que pagar en los lugares donde está permitido estacionar. Y repito el concepto, un residente va a ser beneficiado, que va a poder estacionar sin pagar, solamente en el 40% de cada una de las cuadras en los 200 metros adyacentes a su domicilio. Emilio, no quiero quitarte más tiempo, pero por último quisiera preguntarte dónde se puede conseguir esa información. Es muy sencillo, en la página es www.sedom.gov.ar, buscar legislación. La ley 4003 hizo una modificatoria, la ley 4888. Es el portal del CEDOM, Centro de Documentación Municipal, que es donde da todas las leyes y ordenanzas municipales. Me quedé pensando, Emilio, al final el servicio de los trapitos es más completo, porque además te cuidan el auto. Bueno, yo en términos de ocupar menos tiempo, en verdad hay una tarifa especial para eventos. Es decir, ahora uno empieza a entender por qué esta pelea de sacar a los trapitos. Porque en realidad lo que quieren hacer es que sea un servicio concesionado, que esa tarifa la recaude una empresa que sería la que va a ganar, la que ganaría la licitación. O sea, cambiamos el trapito por el trapito oficial. La bailarina sería el trapito, claro, amarillo. Claro, la bailarina, muy bien. Cambiamos el trapito multicolor por la bailarina, el trapito amarillo, muy bien. Buena. Y esa gente sin laburo y nosotros pagando multa, va, yo no, porque ando ni siquiera en bicicleta, caminando, pero digo, es increíble. La verdad que felicito a la gente de Mauricio, es increíble. No, la imaginación, ¿no? Como, por eso, yo en la medida que pueda intentaré, desde el tema del verso, ver cómo el gobierno de la ciudad es capaz de maquillar. Entonces, lo que es un derecho que poder estacionar en la cercanía de tu casa, acá se pretende entregar como un beneficio. Emilio Rivera va a estar todos los lunes aquí haciendo la columna de ciudad, y a vos, que vivís en la ciudad de Buenos Aires, podés proponerle algún tema que quieras que él trate en nuestro programa al 4861-1189 o en las redes sociales @revistamartia en Twitter y en Facebook Amartia Revista. Noticias. Noticias. Política. Formalizaron el llamado a las PASO del 9 de agosto y a las generales del 25 de octubre. El llamado incluye por primera vez la categoría de parlamentarios del Mercosur, para la cual se convoca tanto a la instancia de las PASO como de las generales a la elección de 19 representantes nacionales por distrito único y de otros 24 a nivel distrital. Además, el decreto publicado en la edición de hoy del Boletín Oficial fija como fecha de una eventual segunda vuelta electoral para definir las presidenciales al 22 de noviembre próximo. Así se puso en marcha el calendario electoral que a nivel nacional este año comprende la elección de presidente y vicepresidente, como así también la renovación de la mitad de las bancas de la Cámara de Diputados y un tercio de las del Senado. Fútbol. El Tata Martino anuncia los 30 convocados para la Copa América. Se trata de la primera lista que tendrá un corte el 1 de junio, cuando el DT achique a 23 el número de jugadores para el torneo que nuestro país no gana desde hace 22 años. La Copa América de Chile se jugará desde el 11 de junio al 4 de julio, aunque el debut del seleccionado argentino se producirá recién el sábado 13, cuando enfrente a Paraguay de Ramón Díaz en La Serena. Argentina jugará el segundo partido en La Serena el 16 de junio ante Uruguay y el 20 hará lo propio con Jamaica, pero ya en Viña del Mar. Economía. Una importante cadena de pizzerías retuvo aportes a sus trabajadores por unos 2,5 millones de pesos, pero no los depositó en la AFIP. Se trata de Romario, una de las cadenas de pizzerías más importantes de la ciudad de Buenos Aires y zona norte bonaerense. La AFIP informó que tras detectar la irregularidad a partir de que la empresa no presentó en tiempo y forma su declaración jurada, se realizaron diversas inspecciones donde relevaron a 144 trabajadores, de los cuales 130 no estaban declarados. El organismo recaudador remarcó que mediante este tipo de defraudaciones se dejan de ingresar fondos destinados no solo a las futuras jubilaciones de los propios empleados, sino también a los que se destinan para pagar la asignación universal por hijo, las jubilaciones y pensiones, las pensiones por discapacidad, entre otras. Tránsito. En la provincia de Tierra del Fuego, sobre la Ruta Nacional 3, tramo Ushuaia-Bahía La Pataya, transitar con precaución y a baja velocidad por calzada con escarcha en sectores. En tanto, en la provincia de Río Negro, circular a baja velocidad por desvío de maquinaria vial trabajando en el tramo Yacobás y Media Estación en la Ruta Nacional 23. Por lo tanto, conductor, respete las señalizaciones. Recuerde, si bebió alcohol, no conduzca. Informó desde Vialidad Nacional, Martín Moreno. Telam. Espacio Publicitario. Lanús es un parque industrial a cielo abierto. Por esto, realizamos un profundo trabajo en obras de bacheo. Ya arreglamos más de 14.000 baches con el compromiso ineludible de poner a Lanús

la revista Amartya en el aire. Escuchábamos a Divididos haciendo Ay, qué Dios boludo. Quizá tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes del Papa, quizá no. No sabemos. Divididos escribió este tema y lo tenemos aquí en la mañana de No Nos Queda Otra. Cuando faltan 45 minutos todavía para que termine nuestro programa, estamos acá acompañándote hasta las 11 de la mañana. Y te cuento que estamos sorteando teatro. Te podés ir al teatro este miércoles, te podés llevar dos entradas para un solo ganador. Así que llamá, escribinos por todos lados porque te las podés llevar. Tienen que llamar al 4861-1189 o si no, como les comentaba, por las redes sociales arroba revista Amartya y en Facebook Amartya Revista. La obra se llama La Última Vez, la directora se llama Mónica Salvador y queda en Pan y Arte, Boedo 876. Esto, como te decía, es en el día miércoles, este miércoles 13 de mayo, es a las 9 de la noche, 21 horas, y puedes encontrar la reseña en nuestra página amartya.com.ar. Excelente obra, la fui a ver, una muy buena actuación también de Alejandro Fiore, quien fuera uno de los simuladores, ¿no? Ah, mire usted. Sí. Y a ver, si tuviera que hacernos un pequeño resumen de qué se trata la obra. Y es una obra que trata sobre la violencia de género, que se encadena un poco también con la perversión de la mujer y del hombre, en realidad, ¿no? Y de cómo se arma ahí una trama en donde, digamos, tanto la mujer como el hombre son hablados por una violencia que puede llegar a un resultado terrible, la verdad. Y que por ahí pone un poco el acento en tomar conciencia de que a veces la agresión verbal, digamos, está ahí a pasitos nada más de la agresión física. Sí, es bueno que nos cuentes que fuiste a verla, porque a veces regalan entradas, viste, en los medios y nunca dicen de qué se trata. Es como, ah, yo te regalo, pero ¿por qué? Porque hay tarasca detrás para mí, me parece. O los actores trabajan para el medio, viste, en este caso no, fuimos a verla, hicimos una reseña y... Y bueno, y esto que estás contando vos, de qué se trata, que también tiene que ver mucho con lo que está sucediendo últimamente con la violencia de género, que está sobre el tapete todo el tiempo, que no sé si tiene que ver con esto, pero vale acotarlo. Siempre se trata de relacionar con crimen pasional. Uh-huh. Rocío, para los próximos lunes probablemente tengamos aquí una columna de violencia de género y abuso sexual infantil. Y yo vengo, la verdad, trabajando en una larga lista de abusadores que están dando vueltas por la calle y los vamos a empezar a denunciar y a exponer. Así que empecemos a hacernos la idea de que acá en Radio Rebelde no le tenemos miedo. Revista El Aire. No Nos Queda Otra. Radio Rebelde. AM740. Espacio Publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin espacio publicitario. Cuarenta y un años se cumplen del asesinato de Carlos Mujica y por eso estamos en comunicación con Ricardo Capelli, quien estuvo junto a él ese día. Buen día, Ricardo. Rocío Altarle te saluda. Hola, buen día, Rocío. ¿Cómo te va? Bien. Contanos cómo se desarrolló ese momento. ¿Qué te acordás de ese día? El momento del final de Carlos. Bueno, una larga noche negra comenzó en Argentina el 11 de mayo del 74 en las 19:40. Bueno, me acuerdo de que fuimos a buscarlo a Carlos para que teníamos que ir a un lado y cuando salimos hay alguien que lo llamó, yo ya estaba a cuatro casas de distancia y escuché un insulto de él y bueno, ahí se escuchó toda una balacera que cuando yo caigo lo hago mirando hacia el lado de él. Yo ya estaba bastante lejos, a mí me tiran desde otro frente. Sí. Así que bueno, lo veo ahí que estaba, como es almidón, que le estaba tirando cerca de él con un arma que estaba envuelta, estaba en la manga envuelta en un nylon que llovía, porque galguaba. Así que bueno, ahí lo estaba haciendo balazos. Y bueno, y eso. ¿Cuál es el legado que crees que Carlos dejó a todos nosotros y a las personas que buscan mejorar el día a día de la gente que vive en las villas? Fundamentalmente la lucha por la liberación, aquello de que estemos permanentemente luchando y mirando hacia el otro, luchando por el otro, que es fundamental. Carlos siempre pensó que la posibilidad del hombre nuevo es algo que estaba ahí. Bueno, luchó para eso, luchó pensando justamente que había posibilidades de un mundo mejor, ¿no? Y realmente, bueno, a él lo quisieron hacer desaparecer, pero lamentablemente para ellos no es posible. El hecho de que lo hayan quitado en medio, por medio de balas, no han podido lograr lo que querían. Carlos Mujica está vigente, totalmente vigente. Vive entre los pobres, entre los hermanos, vive entre aquellos que sufren, vive con aquellos que necesitan protección. Y bueno, ahí está Carlos permanentemente. Carlos no dio la vida por nadie. Nadie da la vida por nadie. Esto es mentira. Nadie se suicida. El que tiene un ideal quiere vivir. Quiere vivir para, bueno, para lograr aquello que es lo que soñaban. Él siempre decía que aquel que no tiene ideales es un cadáver viviente. Así que bueno, por eso es que digo que sigue vigente. En esa muerte hubo complicidades muy, muy claras y bueno, ahí estamos. Estamos con esa lucha de seguir con lo que dejó, con lo que legó. Y bueno, la gente lo sigue amando y queriendo como hace 40 años, ¿no? Ricardo, con respecto a esto que decías de que Carlos todavía está vivo, que lo ves en otras cosas que suceden, en la gente que lucha, ustedes ayer hicieron una actividad, ¿verdad?, para recordarlo. Ayer estuvimos ahí en la Villa 31 frente al comandante Carlos Mujica, que Tapia, Teófilo Tapia. Lleva adelante un comedor, ¿verdad? Lleva un comedor donde almuerzan y merendan 800 personas por día. Sí. Así que estuvimos ahí hubo toda una actividad, diferentes cosas, y terminó con la obra de teatro La Bestia Rubia, que la dieron ahí en un tablado que se había armado frente al retoque, que lo armó Cultura. Bueno, fue todo muy emocionante, muy, muy, muy importante. Todos coincidiendo en que Carlos estaba ahí entre nosotros, no hay ninguna duda. Ricardo, ¿qué tal? Damián te saluda, ¿cómo estás? Hola Damián, ¿cómo te va? Mirá, me quedé pensando en lo que decías de Carlos, de la lucha por la liberación, la posibilidad del hombre nuevo. Sí. ¿Qué están encarnando ustedes hoy en ese sentido, digamos? ¿Cuál es los que lo hace a ustedes todos los días salir de ese cadáver viviente y convertirse en hombres con ideales? ¿Por qué luchan todos los días? Porque es muy triste no tener ideales y no pensar en el otro, ¿no? Yo no soy una persona realmente religiosa, ¿no? Pero soy de una profunda sensibilidad con respecto a aquellos que sufren, ¿no? Yo, mi vida en la villa me ha dado una experiencia inconmensurable. Toda la experiencia que yo tengo de vida creo que la he adquirido en la villa, con la gente, con lo que era la comunidad, lo que era la ayuda, lo que era todo ese tipo de cosas. Y bueno, y nosotros ya, yo tengo muchos años y creo que ya voy dejando la posta para que aquellos chicos, aquellos que siguen luchando, aquellos que siguen militando, hay mucho que militar, que lo sigan haciendo, que lo hagan con alegría, con mucha alegría, como decía Paco Urondo, la lucha con alegría es la lucha que vence. Entonces, bueno, cada uno de nosotros tenemos que ir dejando nuestra posta a todos aquellos que va a necesitar el mundo, ¿no? El mundo va a ser de ellos, ellos van a ser nuestra sucesión, y ellos son los que tienen que encarar al hombre nuevo, ese que hablaba, que no, que vos hablabas, ¿no? ¿Qué es lo que ves, Ricardo, dentro de la militancia joven y de la gente que se acerca a ayudarlos a ustedes de Mujica? ¿Qué es lo que crees que les legó? Bueno, fundamentalmente la lucha, ¿no? La palabra solidaridad es muy importante. La militancia, siempre y cuando sea la ayuda al otro y no la ayuda a él mismo, es una militancia que florece y que sirve, ¿no? Yo veo la juventud en general, están todos luchando realmente por, como dijo la presidenta, ¿no? La lucha por el otro, la vida por el otro. Y bueno, eso es fundamental. Bueno, en todas estas cosas hay pros y hay contras. Hay gente que lo entiende y hay gente que no lo entiende. No podemos ser tan tontos como decir que todos son buenos, perfectos, que van para adelante en la lucha. Hay algunas excepciones, bueno, pero los que no están exceptuados de eso son aquellos que van a lograr que esta patria sea soberana, sea libre, sin nadie que te ponga los pies encima, ¿no? Ricardo, con respecto a la religión, ¿qué opinión quizá podés darnos con respecto a lo que está haciendo el Papa, a sus gestos, a lo que dice, más que nada últimamente que está apareciendo tanto de manera pública? Bueno, vos dijiste las palabras exactas, sus gestos y lo que dice. Hasta ahora él está hablando, está diciendo las cosas que la gente quería escuchar de la Iglesia. Yo creo que realizarla no es nada fácil, porque esa institución poderosa que es la Iglesia, que con una tradición no muy solidaria, entonces pienso que para cambiar eso va a tener que luchar mucho. Por ahora, yo creo, como vos decís, son muy buenas intenciones, muy buenas palabras, pero bueno, ojalá que le dé el tiempo para ir revirtiendo lo que fue la Iglesia siempre, ¿no? Salvo algunos papas como Juan XXIII y Pablo VI, pero después, en general, la lucha, la gente sigue luchando, y la Iglesia, el problema que tiene la Iglesia siempre es que ellos quisieron ser los dueños de los pobres, los que ayudaban a los pobres, y lo que hicieron, ¿no? Pero esto de que ellos ayudaron a los pobres y con eso decían que cumplían con la doctrina de Cristo, en una manera, y es parte del miedo a Dios, ¿no? El miedo a Dios, si ojo con lo que haces porque Dios te va a castigar, es como que te presentaban a Dios como el verdugo de tu vida. Bueno, todas esas cosas son las que tienen que ir cambiando. La Iglesia no puede subir por medio del miedo y por medio de actitudes que no son reales. Ricardo, sí, como vos decís, estoy totalmente de acuerdo, y me quedé pensando en las últimas paso de la ciudad. Nos sorprendió la victoria o la buena posición del PRO en la Villa 31. ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, eso, yo quisiera, lo que ha pasado en la Villa 31, como en otras villas, como en otros lugares, te da la historia que salió en los días, no en los hegemónicos, obviamente esas cosas no salen en los hegemónicos. Salió algunas revistas de una señora justamente de la 31, que iba con el voto no se lo permitieron hacer porque iba con el voto en la mano. Entonces, obviamente dijeron, no, eso voto cantado, y no lo dejaron. La mujer se puso a llorar, por favor, denme el ticket, denme el control de que voté, porque si no, no me pagan y yo necesito esa plata para comer. Eso llevaba la boleta de Rodríguez Larreta. Dice, yo necesito los 350 pesos que me dan. Bueno, yo creo que la gran obra que puede hacer el PRO con los pobres es no dedicarse a los pobres, ¿no? Clarísimo, muy claro. Estuvo muy buena esta imagen que nos diste, buena en el sentido de que lo imaginamos, pero es terrible, terrible, sí, esto de darle el voto en la mano a la persona. Pero para eso es real, ocurrió, ¿eh? Sí, la mujer, me imagino, llorando, sí. Desesperada estaba. Bueno, una denuncia fuerte. Sí, más bien. 350 pesos entonces vale el voto del PRO. Sí, el de Rodríguez Larreta, no sé cuánto varía el de la Michetti, pero el de Rodríguez Larreta 350 más. Y seguramente un poco menos, ¿no? Seguramente un poco menos, digo. No le dio el presupuesto. Sí, no sé, ya representa también a la cosa de la iglesia, así que ya lo pude, ¿no? Así que bueno, puede ser que ahí, como son tan buenos, todas esas cosas son gente muy buena, en eso le daban 3.20, ¿viste? Para diferenciar, 10% de descuento lo hacían. En fin, tomémoslo como broma eso, pero es muy dramático, ¿eh? Bueno, Ricardo, te agradecemos muchísimo la nota y nos dejaste claras muchas cosas y sobre todo el recuerdo de Carlos Mujica, que es lo más importante. Muchas gracias, buen día. Gracias a ustedes. Chau, chicos. Chau. Hablábamos con Ricardo Capelli, quien estuvo junto a Carlos Mujica cuando lo asesinaron. Nuestro pueblo sencillo y humilde es profundamente pacífico. Lo que sucede es que nuestro pueblo, ese pueblo humilde y pobre, es el que padece terriblemente la violencia. La violencia de ir con el diario bajo el brazo cada día a preguntar si se consigue trabajo. Cada vez que viene una persona a ofrecerme a mí trabajo, yo agarro el micrófono de la capilla y llamo a las 6 personas y se presentan 60. La violencia de no saber qué le va a dar de comer al día siguiente. Lo que yo pienso es que mi pueblo es profundamente pacífico, pero tiene paciencia, y la paciencia tiene un límite. Caminando despacito, con la mano en el bolsillo, todo lleno de ilusión. Voy camino no sé a dónde, buscando algo que se esconde de esta pálida ciudad, donde a diario te amasijan, te computan y te explican cómo se hay que manejar, para no ir de contramano, no faltar nunca al trabajo, mantener fina apariencia, respetar la libertad. En la TV comunica, recomienda a la policía, ve a su hijo dónde va. No va a ser que caiga en la falopa y después de esta pelota no sé si se va a salvar. Porque si encontramos algún pendejo fumando un trucho en una esquina, no se salva la paliza y lo llevamos de morao. Y si encontramos al traficante, le damos pa' 2 días de cárcel y con la merca que rescatamos la volvemos a negociar. La la la la la la la la. La la la la la la la la. La la la la la la. Radio Rebelde AM 740 desde la Central de Movimientos Populares, Pueyrredón 19, segundo piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacio Publicitario. En Lanús, la cultura está en las calles. Complejo Cultural Leonardo Fabio. Exposiciones de arte, música, fiestas populares, festivales, espacios recreativos. Municipio de Lanús, Intendente Darío Díaz Pérez. Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. ¡Acción! Del 7 al 13 de mayo, quinto Festival Internacional de Cine Político. Cine Político. Cine Gaumont, Auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación. Auditorio Hotel Bauen, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Espacio Cultural Nuestros Hijos, Auditorio de la Unión Ferroviaria. Una pantalla al mundo real en la Ciudad de Buenos Aires. Informate en www.fisip.com.ar. Auspicia Inca. ¡Corten! El juego y la palabra. América financia el desarrollo de Europa con nuestra plata y nuestro oro. Bolivia financia el renacimiento con sus riquezas y millones de indios. Un viaje por la historia, el arte, la política y la cultura de nuestra América. Una propuesta que apunta a la descolonización y a fortalecer el pensamiento crítico. El juego y la palabra de los pueblos del mundo que abonan nuevas ideas emancipatorias. El juego y la palabra. Un espacio radial conducido por Carlos Aznares y Leandro Albani, con Norman Brisky y Vicente Citolema, todos los lunes a las 21 por AM 740 Radio Rebelde. Fin espacio publicitario. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite Radio Rebelde AM 740. Rebelde. Rebelde. La radio que vos elegís. Le pido al gobernador Scioli, que nos diga quién le ata las manos para profundizar el modelo de seguridad en la provincia de Buenos Aires, porque estamos todos dispuestos a ayudar. Pero hay que hablar con nombre y apellido definitivamente para terminar con los malos entendidos. Estamos cansados que no nos digan la verdad y no nos cuenten las cosas o las cosas a medias. Queremos saber toda la verdad porque la verdad nos hace fuerte, nos hace grande y nos permite cambiar la historia como corresponde. Saludamos al gobernador que se lo están llevando arriba del escenario porque va a dar apertura entonces el espacio Clarín. No nos queda otra, separando la paja del trigo. Por Radio Rebelde. La semana pasada, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, pidió la renuncia de su gabinete, y para hablar de esto y de lo que se espera que sea el anuncio de los nuevos integrantes de este gabinete, estamos en comunicación con Esteban Silva, quien es presidente del movimiento de izquierda allendista. Buen día, Esteban, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, Rocío Alterle te saluda. Quería preguntarte... Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí está mejor. Quería preguntarte sobre lo que está sucediendo ahora, que es que estamos esperando a que terminen de anunciar todo el gabinete, y sobre todo las razones por las cuales Bachelet pidió la renuncia de ese gabinete. Bueno, en primer lugar, el gabinete acaba de ser anunciado y acaban de juramentar hace algunos minutos atrás. Y yo creo que tiene... El tipo de gabinete, en primer lugar, ha renovado la presidenta todo el equipo político, encabezada por el propio ministro del Interior, los ministros secretario general de gobierno y secretario general de la presidencia. Sí. Y ha hecho en Roque con algunos ministros que ha cambiado de sitio, ¿no? De cartera. Bueno, yo diría, se podría destacar dos cosas. En primer lugar, hay un cambio de gabinete del jefe del gabinete, que es el ministro del Interior. Sale Rodrigo Peñalillo, el joven ministro del Interior saliente, por un viejo político como es Jorge Burgos, que era hasta hace momentos atrás ministro de Defensa. Sí. Jorge Burgos fue parlamentario demócrata cristiano, ¿no? Quizás hay otro dato... vinculado a Argentina, asume como ministro de la presidencia, de gobierno, secretario general de gobierno, perdón, el actual embajador de Chile en Argentina, Marcelo Díaz, que sí. Fue diputado en algún momento de su vida, ¿no? Y también hay un cambio en la política económica, porque sale Arenas del Ministerio de Hacienda y entra Valdés, que es un socialdemócrata del Partido por la Democracia. Y un dato adicional es que entra a la cartera de Desarrollo Social Marco Farraza, quien se desempeñaba como subsecretario de Previsión Social, que es comunista. ¿Qué quiero decir con esto? En primer lugar, hay una crisis política, sí, de institucionalidad en los días previos, que obliga a la ministra, a la persona, a la presidenta, a hacer un cambio de gabinete, anunciarlo de una manera anómala. Lo anuncia en un programa de televisión, de entrevista miscelánea con don Francisco, en un canal que no es ni siquiera el canal estatal, sí, en otro canal de la competencia, ¿no? Se pone el plazo de 72 horas que se extiende hasta esta mañana, ¿no? Y la crisis política tiene que ver con la crisis de la institucionalidad. Aquí en Chile hay una crisis de representación muy severa que se ha visto agudizada por las investigaciones en fiscalía por financiamiento ilegal de campañas políticas que afectan a actuales parlamentarios tanto de la derecha, es decir, de la UDI y Renovación Nacional, como de los actuales y varios de los dirigentes y parlamentarios de la actual coalición de la propia presidenta, la nueva mayoría, en primer lugar. En segundo, una caída estrepitosa, sí, en la percepción de la opinión pública, en distintos tipos de encuestas, ¿no? De legitimidad tanto del gobierno como también un deterioro de la imagen presidencial. Y en cuarto lugar, una demanda social que está en las calles, tanto por reformas más profundas en materia de educación, pero también en temas sociales relevantes, que hoy día ha hecho una vinculación respecto de la necesidad de una nueva constitución a través de una asamblea constituyente que permita cambiar definitivamente el tipo de modelo económico neoliberal dominante en Chile. Creo que estos son todos los elementos con los cuales hay un contexto que se puede explicar el intento de enfrentar esta situación a través de un cambio de gabinete. Esteban, justamente sobre esto te quería preguntar si es que crees posible que se cambien algunas cuestiones de la Constitución y también las modificaciones necesarias para que la educación, que es tan necesario, pueda cambiar, y que es algo que se reclama hace muchísimo tiempo, a partir de esta renovación de gabinete. ¿Vos crees que es posible? Mira, Rocío, yo la verdad creo que es un intento, por supuesto, de ajustar su política a la presidenta, pero francamente creo que sin un cambio más profundo, en el sentido de lo que ella misma planteó hace unas semanas atrás, cuando anuncia las medidas de probidad frente a la corrupción, sí, ¿no? Ella habla de un proceso constituyente a partir de septiembre. Lamentablemente lo que la presidenta no hace ni define es el mecanismo. Y la verdad es que el mecanismo no es un detalle. Usted sabe que Chile nunca ha tenido una asamblea constituyente, ni ningún tipo de delegación hacia el pueblo chileno respecto a su soberanía constitucional. Ustedes han tenido varios, han tenido convenciones constituyentes, etcétera, pero en Chile esto siempre, las constituciones han sido generadas por las oligarquías o por los élites dominantes. Hay una puja muy profunda en torno a la Constitución. La verdad es que detrás de la discusión del cambio constitucional hay una discusión de fondo sobre el régimen económico, sobre el tipo de modelo que hasta el día de hoy, post dictadura, pasando por cuatro gobiernos de la actual coalición que sigue gobernando, aun cuando haya sumado de manera subordinada al Partido Comunista, es lo mismo prácticamente, y entre medio el gobierno de Piñera, lo que nunca han cambiado es el modelo económico, porque la actual constitución, de la cual se deriva y se reproduce el modelo de desarrollo chileno, establece con toda claridad en varios de sus artículos fundamentales, ¿no?, el carácter subsidiario del Estado. Es decir, un Estado que ha ido debilitándose en su función y en sus mecanismos institucionales en favor del gran capital y de la acumulación del capital, particularmente el financiero, especulativo y extranjero en Chile. Por eso el tema de la educación gratuita y de la calidad de la educación y que sea una educación laica es parte fundamental también de un tipo de disputa y de cambio sobre el tipo de modelo económico. De la misma manera que un conjunto de otros temas de demandas sociales, particularmente en el ámbito de las pensiones, con el cambio de la administración de fondos de pensiones, que hace que un puñado de empresas no saquen un partido insólito en tasa de ganancia respecto de las cotizaciones de las y los trabajadores chilenos, etcétera, etcétera. O sea, la verdad es que este tema es la madre de todas las batallas. Y en mi opinión, y volviendo a tu pregunta, Rocío, yo francamente creo que este cambio de gabinete, sin medidas más de fondo, es solamente una administración de la crisis y todavía no es claramente apuntar a enfrentar la crisis dándole la salida democrática que haga un cambio de régimen económico e institucional a la vez. ¿Qué tal, Esteban? Te saluda Damián. Damián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, te estaba escuchando y vos hablabas de cosas bastante fuertes, bastante profundas. No solo una reforma educativa, sino una nueva constitución, una asamblea constituyente, y dijiste cambiar el modelo neoliberal. Digo, así me parece es. Que en cualquier situación son cambios muy profundos que solo se logran con mucha gente en la calle, mucho apoyo, y no solo a nivel local, sino a nivel regional. Así es. ¿Qué análisis haces del movimiento social y político en Chile? Vos siendo parte del movimiento allendista y recordando cómo terminó aquella historia en el 73, ¿no? Mira, la verdad es que Chile ha sido escenario en los últimos años, particularmente, digamos, en los últimos 10 años, de una sucesión de movilizaciones sociales de mucha envergadura. Recordarán ustedes que fue un hito las movilizaciones desde el 2011, solo por mencionar algunas, de los estudiantes, del movimiento estudiantil a nivel nacional, demandando una educación gratuita, laica y de calidad. Y hoy día, gracias a esas movilizaciones, que fueron más amplias también que el movimiento estudiantil, por supuesto, y otros movimientos sociales, le colocaron en la mesa la agenda a los gobiernos que fueron electos el año 2013. Entonces, en definitiva, hay movilizaciones también en las regiones, muy importante, de los trabajadores, etcétera. Estamos en medio de un debate sobre reforma laboral, en una tensión entre mantener cambios menores versus un nuevo código laboral en Chile. Pero todos y cada uno de estas movilizaciones, que son grandes, que han sido extensas, que han sido en las regiones y a nivel de movimientos específicos, chocan sucesivamente contra... Bueno, se ve que perdimos... Esteban, ¿Esteban? ¿Aló, sí? Sí, tenés 40 segundos apenas porque se nos está terminando el programa. Bueno, chocan contra un Estado que no quiere negociar, por lo tanto hay un movimiento social fuerte, una demanda que ya está instalada y creo que Chile está suficientemente maduro y democrático. Bueno, perdimos la comunicación, lamentamos muchísimo porque muy interesante lo que estaba desarrollando Esteban Silva, que es presidente del Movimiento de Izquierda Allendista. Damián, no sé si querías opinar sobre esto que desarrollaba. No, me quedé con las ganas de seguir escuchándolo porque, nada, la verdad a veces uno también desconoce un poco qué cosas se traman en, ¿no? Ahí, en los movimientos políticos revolucionarios chilenos, y está bueno lo que estaba desarrollando el compañero. Sí, además estaba siendo muy muy claro con respecto a el legado allendista, obviamente. El movimiento se llama así, de izquierda allendista. Allende fue un ícono y lo sigue siendo para muchísimas personas, sobre todo los chilenos que buscan el cambio. Hay muchas cosas muy muy duras que habría que cambiar en Chile, sobre todo el tema de la educación. Me parece que que sobre todo porque es la educación es la base de todas las cosas. Sí, no solo en Chile, Rocío. Yo digo, los que estudiamos acá en la UBA nos encontramos permanentemente con colombianos, ecuatorianos, gente de todos los países de Latinoamérica que viene acá porque la educación no solo es gratis, sino que es muy buena, ¿no? Y por ahí con los pocos dólares que se vienen de que pagarían la educación allá, les alcanza para vivir acá. Increíble. Sí, está esa cuestión primordial que vos desarrollás con respecto a los dólares también, acá que tanto reclaman ciertos sectores. Ecuador, por ejemplo, es uno de los países que no tiene moneda propia. La moneda de Ecuador es el dólar. También hay que tener en cuenta eso. También hay que tener en cuenta de todos estos países que vos nombrás. Uno cuando se acerca a la UBA se da cuenta de todos los estudiantes que vienen de otros países de Latinoamérica que se sorprenden incluso. ¿Cómo? Educación pública, gratuita. No tengo que pagar nada por estudiar. Y lo que sucede en Chile, yo estuve haciendo una investigación sobre la educación en Chile y hay varios puntos, como por ejemplo que te endeudás casi de por vida para poder pagar tu educación en Chile. También los padres que tienen pocos recursos, buscan la manera de pagar y después no tienen forma y quizás están ejerciendo luego, cuando por ejemplo se reciben de abogados, no sé, comienzan a ejercer como abogados y siguen pagando su educación durante años porque es carísimo. También tiene que ver con esto de las clases. Hay gente que si no es de clase alta o clase media alta, no puede acceder a la educación. Cosa que es preocupante también. Sí, acá a veces desvalorizamos un poco, digamos, lo importante que es tener la educación que tenemos. Y obviamente esto también es a nivel nacional, porque si hay una de las cosas que por ahí decimos poco, pero que ha hecho este gobierno nacional, es la de profundizar las universidades nacionales, que de hecho tiene un nivel muy alto, y no solo a nivel local, sino regional también, Rocío. Ahí pudimos conectarnos de nuevo con Esteban. ¿Cómo estás, Esteban? Bien, Rocío. Perdón, se nos cortó. Queríamos saber esto que estabas desarrollando vos con respecto a Allende, al legado, y también con respecto a la educación. Bueno, básicamente, retomando lo que estábamos conversando, hay un gran movimiento social en las calles que demanda cambios más de fondo de régimen económico. Hay una demanda política al mismo tiempo que pide un cambio de institucionalidad. Mire, en este país los mejor evaluados son los bomberos, porque el Congreso, el nivel de estimación de evaluación del Congreso está en el suelo, y otras instituciones, incluyendo la Iglesia, por los temas de pedofilia, etcétera, etcétera. Entonces la verdad es que hay por primera vez en Chile, de la postdictadura, una crisis institucional que se vincula a una crisis económica por demanda de cambios del modelo económico chileno de acumulación y desarrollo, que creo que es un momento propicio. Ahora bien, yo creo que tenemos un país maduro en este contexto, y yo creo además que hacer un llamado a la soberanía popular, a restituir la soberanía popular del pueblo chileno a través de una elección democrática, de una asamblea constituyente, es un ejercicio democrático importante, y creo que hoy día hay una correlación que permitiría aquello. No es fácil, por supuesto, tenemos un gran empresariado que no estaba acostumbrado a que el país y particularmente los ciudadanos ejerzan un derecho democrático, que son los que dicen que cada vez que hay un cambio político y se sienten amenazados, la bolsa se resfría, los capitales van a dejar de invertir, todo este tipo de amenazas que son muy antidemocráticas al final y que muchas veces paralizan los países. Esteban, yo tengo la impresión de que este contexto hoy día hay un mejor contexto para que esto ocurra. Esteban, te agradecemos muchísimo la comunicación, fuiste muy claro, esperamos que tengas un buen día y estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Esteban Silva, presidente del Movimiento de Izquierda Allendista. La revista Amartya en el aire. No nos queda otra. Radio Rebelde, AM740. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin espacio publicitario. Fiel a un papel tan inútil y torpe que por cobardía y en un acto de fe se quedó donde no había golpe. Y cuando desperté un viernes vi tu foto en los diarios y pensé, deberían haberme dado mejor actor de reparto. El Oscar, el Oscar, el Oscar. Deberían haberme dado el Oscar, el Oscar, el Oscar. Al mejor actor de reparto. El Oscar, el Oscar, el Oscar. Yo creí en el papel que vi en vos. Yo creí en tus canciones. Creí que eras delicada, especial y única en casa. Y cuando desperté un viernes vi tu foto en los diarios y pensé, y yo tan idiota escribiendo canciones. Deberían haberme dado el Oscar, el Oscar, el Oscar al mejor actor de reparto. El Oscar, el Oscar, el Oscar. Deberían haberme dado el Oscar, el Oscar, el Oscar. ¿A quién? ¿A quién? Al mejor actor, al mejor actor. A él, a él, a él, a él, a él. Tenés 10 segundos para decir cosas que no le dan vergüenza a Tinelli. Tiempo. Gastar a su propio equipo cuando pierde, arreglar cámaras ocultas, llorar porque una cieguita canta, hacer un partido de fútbol de enano sobre hielo, hacer bailar un ciego, escupir en cámara a Larry de Clay. Tiempo, tiempo, tiempo. Antes escuchábamos el Oscar de Mejor Actor de Reparto, porque hoy es el Día del Actor, así que feliz día a todos los actores, sobre todo a Brisky, que va a ser padre. ¿Padre o abuelo? No, va a ser padre a los 77 años. Ah, mirá. Se acordó un poco tarde, ¿no?, de tener más hijos, porque ya tiene hijos. ¿Vendrá hoy al programa Brisky? Lo vamos a... No, no. Norman Brisky tiene edad avanzada como para tener hijos. Bueno, pero siempre fue un tipo muy activo sexualmente. Ah, mirá cómo sabe usted. Y eso me cuentan quienes fueron alumnos de él. Acá dicen que Anthony Quinn también tuvo hijos a esa edad. Ah, bueno. Bueno, está bien, ese dato es bueno. Con respecto a actores y todo el mundo del espectáculo, hoy empieza Showmatch. Qué suerte, tenía unas ganas de estar ahí con mi familia y ver culos y tangas. Y porque sí, la verdad que sí, la televisión ya estaba demasiado seria. Teníamos que ver también, tenemos que ver cómo baila la ex mujer de Vudú. Excelente, seguramente lo va a complicar más a Vudú también esta situación. Pero bueno, sí, evidentemente vuelve Tinelli, lo que, bueno, otra vez toda la televisión atrás de Tinelli, atrás de los culos, y todo lo que no tiene culo no funciona, y si no hay un culo no hay rating. volvemos otra vez a la pelotudez de todos los días. Vamos a aprovechar que estás insultando para decir que todos tenemos culo, pero no todos cagamos igual. ¿Sabés por qué? Porque hay mucha gente que le gusta tirar mierda por todos lados. No sé si conoces alguno, no sé si te suena. No conozco gente así de sádica, como vos me decís. Con respecto a Tinelli y a gente que tira mierda, va a estar Massa. Massa va a estar en Tinelli, no se sabe cuándo, pero va a estar ahí. Va a estar ahí, presente Macri también. Lo llamaron a Scioli, no sabemos qué va a suceder. ¿Irá Giustosi? Ese es el dato de que Giustosi, después de tanto ir y venir, decir, ay, no sé, ay, me gusta un poquito Cristina y no me gusta, y se fue del Frente Renovador por fin. Sí, a mí me parece que esto tiene que ver con la presión mediática de los grupos concentrados que quieren que la elección se polarice y todos elijamos al bigote, ¿no? ¿A cuál de todos los bigotes? Y al único que no necesita tenerlo puesto para que se note que lo tiene. Yo me acuerdo cuando Mauri se sacó el bigote, así fue como una novedad. No parecía él. No sé si pensó que así íbamos a creer que tenía menos pelos gorilosos o fue como una renovación de imagen porque sí. Esto es obra de Durán Barba, es como Durán Barba, así como Tinelli es experto en culos y a través de eso nos pasa mensajes subliminales, Durán Barba logró hacer un culo de su bigote y hacerlo, tener un bajo nariz atractivo para el electorado. ¿Qué se puede esperar entonces de esta nueva edición de Showmatch? Que tuvo anuncios así como que llamaron la atención, como por ejemplo que va a estar Samid ahí bailando. Estaría genial que vaya Mauro Viale y se dé la revancha, ¿no? De aquella pelea tan recordada. Usted dice que puede ser, ¿eh? Uno no podría esperar cualquier cosa de Tinelli, la verdad. Yo creo que sí, yo creo que puede ser. No, no creo que Viale se ponga a esa altura, pero si anduviese sin laburo, yo creo que sí. Qué bueno ese video, qué bueno que está ese video, es muy bueno. Y además, les comento, por si no sabían, que quien ahora ayuda a Luis Delía casi todos los días, no recuerdo su nombre, estuvo en ese momento, era quien era como el guardaespaldas de Viale y aparece en el video ahí protegiendo y separando las aguas para que no se maten. Se maten es una exageración, pero ahí estaba él protegiendo y ahora está de este lado, ¿viste? Como se pasa uno para cada lado. Bueno, la cosa que hoy a la noche entonces vamos a ver el programa de Marcelo, así que hombres frustrados en su sexualidad, preparen sus ojos para gozar a través de una pantalla de lo que no tienen en la realidad, por favor. Bueno, muy bien. Aquí se termina nuestro programa. Los invitamos a que nos acompañen en el día de mañana y hasta el viernes, que vamos a estar de 9 a 11 haciendo el programa de Revista Martia. También te comentamos que van a estar todos los temas desarrollados el día de hoy en nuestra página amartia.com.ar, porque tuvimos una nota muy fuerte sobre el aniversario de la muerte de Mujica y también sobre la renovación del gabinete chileno. Así que ambas notas van a estar subidas allí. Se nos terminó el programa, así que Damián Kotz, muchísimas gracias. Gracias, Rocío. Bueno, hoy tengo que rendir, así que deséame suerte, por favor. Mucha mierda, ya que hablábamos de eso. Gracias, así me gusta que me digan. La columna de Emilio Rivera también va a estar subida a nuestra página. Le agradecemos a nuestro productor Pablo Diz y a Manos Mágicas Mavi por estar siempre allí firme junto al pueblo y junto a este programa. Mi nombre es Rocío Alterley y nos reencontramos mañana en otro programa más de No Nos Queda Otra. ¡Yujú!